Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz año, feliz 2013. Bienvenidos a Vértigo Radio. Hola, Leo Catalán, buenas tardes. A ver qué haces, ¿eh? Hola. Ahí está. ¡Buenas ahí tardes! Está. ¡Diana! ¿Otra botella más? ¿Qué pasa? Feliz año, ¿no? ¡Viva los novios! Esto aquí, Vértigo Radio, celebración tras celebración. Vaya, para pues celebrar que ya ha sido el 2012 y a ver qué tal sale el 2013. Y además, hemos ganado la liga. ¿Hemos ganado la liga? Y a pie de cañón. ¿De qué liga? La liga. La liga de los hombres extraordinarios. Ahí está, exacto. Qué pecho, tío. Hola, chicos, buenas tardes. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todos. Carlitos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año nuevo a todos. Estrenando iPhone. ¿Eh? ¿Y tú también? Y también tenemos a nuestro amigo Raúl Cuello, buenas tardes. Hola, Javi, buenas. Ahí, ultimando las últimas noticias. Ahí, navegando por Suiza, ahora explico. Ah, explicas, ¿qué habrá en Suiza? Bueno, Leo, ya sabemos que estás poniéndote las copas de cava. Después, si acaso la gente no se cree que estamos pues si tomando. No lo oigo, si no lo oigo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ¿no? Luego nos llaman borrachos, ¿eh? Es para dar envidia. Bueno, que se va la gente que nos puede seguir a través también de la webcam de Radio Municipal de Manises. Y bueno, acabamos de poner en las redes sociales las distintas formas de poder sintonizarnos a través de internet desde cualquier plataforma. Hoy hemos añadido TuneIn, que es una aplicación para iPhone y también para otros programas, otros terminales de telefonía que sintoniza todas las emisoras del mundo. El TuneIn, buscáis Radio Municipal de Manises y ahí nos podéis escuchar todos los miércoles de 8 a 9. Y bueno, y luego tenéis pues el Ustream. El enlace para a través de iTunes también seguirnos. En fin, el que no nos quiera escuchar en directo es porque no quiere o bien porque no puede, porque está trabajando. Y para eso pues también tenemos el podcast. Exacto. Para que cuando terminen de trabajar, cuando tengan tiempo, pues puedan volver a escucharnos hablando pues de U2 como todas las semanas aquí en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. En este primer programa del año 2013. Hoy es 2 de enero, estamos en directo, son las 8:04, nuestro programa número 14 de esta octava temporada. Vamos ya con las noticias. ¿Qué hacía yo por Suiza buscando, Javi? Pues a Bono, seguro. A Bono, y lo hemos encontrado. ¿Dónde ha pasado el fin de año, Bono? Bueno, ¿y dónde está en Suiza? ¿Alguna pista de esquí, seguro, es que ande con la familia? En una pista de esquí, efectivamente, en los Alpes suizos, al lado del Valle del Ródano, en una población que se llama Beisonaz. Ah, casi nada. En el cantón de Valais. ¿Carlos? Bien pronunciado. Valais, Valais. Velé. Casi, casi. Inglés y francés. Macho, yo pensaba ya, digo, como... Este, bueno, sí que... Raúl era de francés. De... Sí, sí. Voluntario. Bueno, hay que decir que hoy el programa está... patrocinado está, por... Está regado por sidra asturiana. Asturiana, sí. O sea que la semana pasada era cava catalán. Y bueno, y la anterior también. Invitamos a todos los seguidores españoles que los que lo vayan. Sí, porque hay que decir que esta botella pues la trajo Oscar, pero el otro día fue un... ¿Un qué? Un oyente, la que nos envió por correo, la nos mandó un vale que canjeamos. Sí, entonces, claro. Bueno, hacer lo mismo. Hay que decir que el Roscón de Reyes aún estamos aquí. En próximamente. Directo. Si quieren, no, aquí un Roscón de Reyes se puede caer, ¿eh? Bueno, el Roscón de Reyes aún la semana que viene podemos. Bueno, no, no lleguemos a hablar de la fava, por vamos, favor. Vamos a hacer anuncios oficiales y serios. A partir de ahora, que quiera participar en los concursos Vértigo Radio, botella champán. Si no. Bueno, todo esto teníamos abono en Suiza, ¿no? En Suiza. En Suiza, que se ha ido a pasar el fin de año con su familia. Claro, como nosotros. Como nosotros, nada. Vamos a esquiar. Aquí vamos a los Pirineos de España, pues ahí se ha ido a los Alpes suizos. Vamos a Huesca. A Huesca, buena ciudad, sí, señor. Y bueno, pues ahí ha estado. Sí, en familia y en familia de... tranquilamente y desconectando un poco de. Del mundo mundial. Porque mientras tanto a Larry lo teníamos localizado en Howth. Hombre, este va, ¿para qué se va a gastar dinero? ¿Para qué va a salir de casa? ¿Para qué se va a gastar dinero? Se vaya a la Oyster de turno en Howth. Que bueno, al que no ha estado en Howth, al norte de Dublín, pues es de obligado cumplimiento visitar esa población con ese puerto marítimo y esas focas ahí que te saludan cuando llegas. Y esas ostras. Y esas ostras, bueno, en fin. Minito blanco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El día antes de Nochevieja, ¿no? Se lo encontraron por ahí una chica. Una chica subió foto al Twitter. Afortunadísima, porque vamos, podemos contar con los dedos de la mano las veces que vemos. Porque no sonreía Larry. Ya, bueno, no, me refería a hacerse la foto con Larry, que ya... Sí, sí, difícil. Sonreír ya es que te toca lotería. Eso ya... Si Larry nos escucha alguna vez, dirá, estos no paran de rajarle de mí. Pues se lo ha ganado a pulso. Y a Bono le hacen la pelota. Pero hablando, bueno. Hablando de champán, Bono también estuvo tomando champán, ¿no? El otro día, la famosa entrevista del pasado domingo. Buah, con Amanda, ¿no? Amanda Brunker, con su amigo Kaki. Ahí estaba. ¿Quién es Amanda? Porque la gente a lo mejor no sabe quién es. Amanda es una Miss irlandesa. Ex-Mix. Es Miss Irlanda, ¿vale? Sí, sí, fue. Que fue presentadora... Porque yo creo que es la quinta más o menos de ellos. Bueno, un poquito más joven. Presentadora de... Es del 74, bastante más joven. Sí. Buen año. Bueno, hay que decir que es amiga íntima de... Bueno, íntima entre comillas, no penséis mal. De Bono y de Gaggi, son de la misma zona de Dublín. Y bueno, de hecho, en anteriores años Bono la estuvo visitando para una presentación de sus libros, porque también es escritora. Sí. También estuvo en su boda hace un par de años. O sea, tiene una relación muy buena. Y bueno, tiene un programa en Dublín, en Sunshine Radio. Y bueno, y ahí pues anunció, pues acá de las redes sociales, pues que iba a entrevistar a Bono, en diferido, se había grabado una entrevista con Bono. Y que iban a anunciar el título del nuevo disco de U2. Que viene algo así, las palabras eran exclusiva mundial y nuevo disco, nuevo título. O sea, fin, ya parece Vértigo Radio, ¿no? Copiones. Exclusiva. No, bueno, al final, yo no lo comenté entre nosotros, ¿no? Que esto, pues, tenía muy pocos visos de que realmente fuera a haber material importante dentro de la entrevista, porque si menospreciara a la emisora, pues. Ni la fecha que era, pues era el momento, ¿no? Para encima anunciar el título del disco. Y acertaste, claro. ¿No? Sí, sí, bueno, la verdad es que... Pues ya se había dicho el número también de la lotería o el del niño. Ya pues aciertas también. Bueno, no es tan complicado lo otro. Ya conocemos a Bono con sus típicas frases de rock hecho en Venus y cosas de estas, hablando del nuevo disco. Entonces tampoco podemos esperar mucho de esta entrevista, que se llevó a cabo pues hace un par de días, el día 27 creo que fue. Sí. Después de las carreras de Leopard Stone, que no pueda acudir. Ah, vale. Sí, el día 26 fue San Esteban, que estábamos aquí en Vértigo Radio. Sí. Al día siguiente fue cuando se realizó la entrevista. Y el domingo fue cuando se publicó y bueno. Podemos dividirla en dos partes, si te parece. Por un lado, las predicciones. Sí, bueno, humorísticas. Hay que decir, digamos, que estuvieron hablando de muchos temas, entre ellos, pues bueno, de que Bono estaba muy contento porque este 2012 lo ha podido aprovechar para estar con la familia. Hay que decir que todo el tono de la entrevista pues fue muy muy alegre, ¿no? Porque bueno, estuvo en todo momento acompañado de una botella de, no recuerdo de qué sería, de champán, como nosotros hoy. Sí. Ellos beben cava. Beben cava, ¿no? Sí, champán. Sí. Y un sí, bueno, la verdad es que, en fin, desde el primer momento se están partiendo todos el este. Pues como aquí, pues como aquí. Y pero, bueno, la verdad es que sin mono. No soltó mucho. Y bueno, para que os hagáis una idea, cuando le preguntó por las predicciones para el 2013, pues esto es lo que dijo. Bueno, ¿lo escuchamos? Lo escuchamos y luego comentamos lo que dijo. Talking about chasing happiness and dreams, 2013. Bono, what's it gonna hold for you? Oh. Do you know? Predictions. Let me think. Edge releases a polka album, which eclipses the next U2 offering. Adam Clayton marries his housekeeper. And when asked why, he says he married her for the money. who does that left? Larry Mullen plays Ronan Keating in a biopic. Googie, he still looks younger than everyone. He does, doesn't he? I know. Paul McGuinness plays Winston Churchill in the follow-up. A part he was born to play, in fairness. He is the Winston Churchill of rock. He is, that's for sure. That's very accurate. We will meet them on the beaches. We will meet them beaches. Meet them beaches. Beaches, just off Ico Road. Yum. Talking about chasing happiness and dreams. 2013. Ahí teníamos a Bono, pues bueno, un poco divagando. Una pregunta, pues un poco trampa, ¿no? Porque supongo que ya la haría un poco en plan serio, pero él se la tomó como quiso y toreando. Sí, toreando. Lo toreó muy bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué comenta? Para los. Nada, que vamos, se va a separar la banda porque The Edge va a lanzar un disco de polka que hará eclipse a todo lo que lanzó dos. Adam Clayton se va a casar con su ama de llaves, será la de Lucio, irá a la cárcel, imagino. Y cuando le pregunten por qué, dirá que lo hizo por dinero. Que Larry Mullen hará de Ronald Keating en una biopic. Y que Paul McGuinness será el Winston Churchill del rock. O se pone en segundo disco, Paul McGuinness. No sé, son cosas. Pues nada, pues para salvar la chorradas, divagaciones de él y ya está. Una botella de champán y punto. Sí, pero cuando veamos en iTunes el disco de Diez, el de Polka. Todos a descargar, venga. Echa un fire. ¿Qué más tenemos de esa entrevista con Bono y Gaggi, su amigo Gaggi, que, pues, que acudieron los dos y que...? Pues dentro de lo poco que se podría rescatar esta entrevista, pues lo que se refiere al futuro nuevo disco de... Sí, lo que realmente todos esperábamos que se hablara en la entrevista y que duró pues apenas un minuto, sí. Que es Bono hablando sobre el nuevo disco, y esto era lo que decía. Very, very special for us, and this year has been amazing, and I'm also, we're writing songs with the band, so, you know, I just don't want to be the same old, you have to get out and get lost. And well, basically you have been back in studio just up until quite recently, haven't you? Yeah, we've been working in the studio, and they're really in fine fettle and form. That's amazing. No sense of entitlement in this band, I will tell you that. They are mad for it, and they really want to make a record, and until they do, they don't care if, you know, if it takes 10 years. They don't care if it never happens again. They've been calling it as a sort of within the band, we've been calling it 10 reasons to exist, but I will tell you, we might have 6 of them. Si lo digo bien, 10 reasons to exist. O sea, el título provisional, ¿no? Que... Tienes razones para existir. Sí. Uno ha dicho que o para salir, sí. Para existir. Sí, sí, sería el título provisional, ¿no? Que están utilizando ellos. No sé hasta qué punto es real ese nombre, pero bueno, es el nombre que ha dado en la entrevista. Comentaba al principio pues que este año ha sido muy bueno para ellos, porque también les ha dado tiempo a escribir muchas canciones. Uh-huh. Que siguen trabajando, que no tienen una fecha, ¿no? Que van a esperar a tenerlo todo, y cuando lo tengan, pues sacarán el disco. No han dicho, mira, en junio hay que tenerlo. Como pasó con el pop. O sea, que cuando lo acaben y lo tengan todo hecho, lo sacarán. Sí, sí. La verdad es que, bueno, tampoco aclara demasiado, ¿no? Lo que va a pasar con el futuro nuevo disco. De hecho, no van a aclarar nada. Y además te digo una cosa, eso más que título es el cometido, es el fin. 10 razones para existir. O sea, necesitamos 10 razones para sacar el disco, ni más ni menos. No creo que sea un título. Una duda que me surja así rápidamente, a ver si la sabéis. ¿Cuántas canciones suelen tener los discos de U2? 10. 12. 12 te diría. Mínimo 10. Mínimo 10. Sí, mínimo 10 y 12. Pero bueno, si llevan ya un par de años y solamente tienen 6... Habrán desechado 38.000, pero bueno. Lo que sí que dice que están trabajando. Sí, eso sí, eso queda claro en la entrevista, que están trabajando en el estudio, están pues, trabajando excepto cuando están en Niza. Trabajando con el estudio, en fin. Bono comenta pues que inicio de año van a volver al estudio, Paul McGuinness final de año disco, todo indica pues que 2013 va a ser el año de un nuevo disco de U2. Bueno, habla que alguna de las canciones atraviesa, son tan fuertes que atraviesan las paredes, ¿no? Comenta en una de las frases. O sea que, bueno, esto ya viene un poco a recordar el rock hecho en Venus y todas estas cosas, esas frases que lapidarias de Bono antes de sacar los discos. Yo es que discos. Ya no me creo ninguna, porque luego cada una... Ah, no, claro. Le da lo que quiere. Eso para los que no lo conocemos, pues tragan, ¿no? Con ello, pero nosotros ya no nos lo creemos mucho, pero bueno. Bueno, y si os parece, podemos terminar las noticias, pues escuchando un tema. Tema de. Que tiene relación con lo que comentamos la semana pasada del Electric Burma. El DVD que va a salir próximamente. Bueno, hay que decir que hace un par de días se emitió en la televisión irlandesa un previo del Blu-ray DVD que se va a lanzar sobre el concierto Electric Burma en honor de Aung San Suu Kyi, que tuvo lugar el 18 de junio de este 2012. Y bueno, hubo un previo en la televisión irlandesa y ahí pues hemos podido ver la actuación de Bono en el concierto con Damon Rice interpretando Walk On y One. Y ahora pues vamos a escuchar, pues yo creo que en primicia, en pocas emisoras en el mundo van a poder radiar esta canción y esta versión de Walk On en acústico, pues que para los que estuvimos allí pues nos puso el pelo de punta y bueno, solamente hay que cerrar los ojos e imaginarse un teatro y bueno, con Damon Rice pues en estado puro, vamos con ese Walk On. The darkness is to keep us apart. And if the daylight feels like it's a long way off. And if your glass heart should cry for a second, suitcase for a place none of us has been. A place that has to be believed to be seen. You could have flown away, singing bird in an open cage. Say where it is, but I know I'm going home. Is this where the hurt is? And I know it aches in your heart. It breaks and you can only take so much. Walk on. Bueno, pues nada, damos comienzo la primera agenda de año 2013. Empezamos con los tributos que habrán en Italia, dos tributitos. Tenemos a la banda Kinder Run en tribute, su primer concierto 2013, en el sábado día 5 de enero, en la sala Woodstock, Live Path, el de la población de Granate. Este es curioso porque este tributo, aparte de U2, va a representar temas del mítico como concierto de Woodstock. El año 60 y... Gustock. Es que el inglés... Yo hablo francés, yo el inglés no. Mira, me está peleando aquí. Yo ni uno ni otro, al final. Pero, ¿qué parte del concierto no, de no, Gustock? Y por lo que he estado viendo en la página, van a representar, aparte del tributo U2, todo lo que es el vídeo, en vídeos, y todo lo que fue el concierto de... Bueno, ahora las versiones, recuperaban versiones de aquella época. Muy bien. Sí, pero tienes tres horitas ahí de... Eso es en la sala Life Path de Granate, en las 10:30 de la noche. Seguimos con el otro tributo a cargo de Elevision YouTube, en el círculo privado de Sottogotte de Milán, el viernes día 5 de enero a las 10 de la noche. Y ya pues nos metemos aquí, saltamos un vuelco, nos vamos a España. Únicamente tenemos un concierto con la banda The Exploit el próximo martes 8 de enero a partir de las 6:30 de la tarde. Y en formato acústico, una bike session. Esto es nuevo, yo nunca lo he escuchado. No sé bicicleta. Vosotros. Bicicleta. Sí, en Abastos Sport Center, situado en la calle Alberique 18, aquí en Valencia. Y nada, pues. Bueno, para promocionar el concierto, ¿no? Que tiene el día 12 en la sala Noise. Correcto, porque la semana que viene tenemos a Spy Plane y también tenemos aquí a Spy Plane. Exacto. El día 12 tocan los dos, uno es en Sodechera, Spy Plane, y en la sala Noise de Valencia, Diez Project. Y Raúl, ¿qué comenta algo? No, la música. ¿Qué música toca poner el 2 de enero? A ver, ¿qué música? Damos pistas. Pista. Damos un 2. ¿Yahweh? No. Yo creo que empieza con Newsday, ¿no? Puede ser. Pues sí, la mejor forma de. Ya acaba. La mejor forma de terminar y empezar el año es. O el Stay Home Name del Point Depot. Bueno, pero obviamente ya para resaca del lunes, del día 1 de enero, pues hay que poner New Year's Day. Así que vamos con esa versión, que ¿de dónde es? The From the Ground Up. Así que ya, ¿cuántas canciones hay de ha sacado 2.com? 44, ¿no? Que no está nada mal. Sí, con el U22 más... El U22 más todas las que han sacado de From the Ground Up. Hacen 44 canciones en directo que han destapado, ¿no? De la gira. Más los extras de... Gratis. No, vamos a ver. Tienes que pagar. Has pagado el U22. A esto te pagan poco. No, día nuevo. Año nuevo. Año nuevo. on request. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes y saludos desde el fin del mundo. Este es nuestro capítulo número 14 del lado oscuro de YouTube en Vértigo Radio. Dicen que las canciones de amor son solo para una persona especial, pero solo YouTube puede crear canciones de amor que están dedicadas al universo. Es así como nace North Star, una canción que permite soñar y extrapolar muchos sentimientos en la búsqueda de caminos para el reencuentro entre dos personas que se aman. Una canción que nació en el proceso del último disco de U2 y que fue creciendo a medida que fue tocada en la última gira mundial, pero a modo de muestra para los fans. Sigamos más allá, y como ya mencionamos en capítulos anteriores, al analizar Your Blue Room, North Star podría ser un final alternativo a una tercera parte de esta historia que inició el Major Tom en Space Oddity de David Bowie. Es así como pueden ser muchas las interpretaciones que podemos encontrar en la letra e intencionalidad de esta canción. Pero todas nos llevan al mismo camino, sentirse pleno con quien amas, entregar protección y guiarlo o guiarla para un camino común. Hasta ahora, solo hemos conocido dos versiones en vivo de North Star, una con guitarra acústica, estrenada por primera vez en la gira 360 en el 2010 en Turín, y las siguientes 17 fechas de la gira, solo interpretadas por Bono y The Edge, y a veces también con guitarra eléctrica, que lo convierten en una gran canción, así es, una grande y conmovedora balada. Pero como YouTube siempre nos entrega sorpresas, North Star también aparece como música incidental y a banda completa en la tercera película de Transformers, Dark of the Moon, estrenada en junio del 2011. Aunque lamentablemente para nosotros no formó parte de la banda sonora, ya que la banda aún se mantiene trabajando en su versión definitiva. En este arduo trabajo de estudio que tuvo YouTube durante 2009-2010 se encuentran varias piezas más de un rompecabezas que podría ver la luz en este nuevo año. Se tratan de todas esas canciones que quedaron fuera de No Line on the Horizon y que formarían parte de Son of the Essence, o también llamado Ten Reasons to Exist, o como la banda decía titular el próximo álbum. Estas canciones serían Every Breaking Wave, Return to the Stingray Guitar, Glastonbury y, para hacer justicia, Mercy, todas interpretadas en vivo en la última gira. Y ahora, en esta nueva entrega de Lado Oscuro YouTube, escuchamos en Vértigo Radio North Star. Love song to the universe. Forty-five light years from home is where you are and where I want to be. Besides you, looking for direction, stars are your reflection in the space between you and me. Oh, I can't wait any longer for your love. I can't wait, I can't wait, I can't wait any longer for it. I can't wait any longer for your love. The birds who singing for their rent, they fly above the government. It's not a song of discontent. I've money now, it's me they spend. Here I am, a peace cowboy, looking for love and logic in the universe. Yeah, yeah. Down, raining. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí en Inmegelaud y antes de comenzar, quiero recordaros que, bueno, nos gustaría, yo desde luego sí que lo voy a hacer y quiero compartirlo con vosotros, la parte del lado oscuro, porque han hecho han enlazado la trilogía que comenzaría con Space Oddity de David Bowie, y nos han comentado nuestros amigos chilenos que luego la segunda parte sería... George Blue Room, efectivamente, y finalizaban con North Star, que es muy, muy interesante y creo que os dará bastante información acerca de U2. Y bueno, y ahora ya lo que sí que voy a hacer por fin, después de 4 semanas, que empecé el concierto. El concierto fue el 12 de diciembre y lo voy a terminar hoy 2 de enero. ¡Bien! 12. Yo voy todas las semanas, pero claro, tanta noticia, nunca ha habido momento de poder terminarlo. Y bueno, si os haré pero para sí, hacer un... Me dice que entra en alguna noticia a última hora. Alan Clayton es... En Sri Lanka. Espera un momento, Oscar, que no sé si te va a poder hay dar que colgar tiempo. Una foto en la webcam, cabrones. No, pero es verdad. Bueno, si os acordáis, callaros la boca ya. Si os acordáis, lo que yo os estaba comentando era el concierto que se hizo en el Madison Square Garden el 12 del 12, con motivo del huracán Sandy, que bueno, se llenó de magníficos artistas, entre ellos, para haceros un pequeño resumen, pues bueno, empezaría con Bruce Springsteen, seguido de Bon Jovi, luego vendrían Pink Floyd con Roger Waters y subiría al escenario Eddie Vedder, y bueno, después de eso ya para empezar el concierto en el Madison Square Garden, imaginaros cómo estaba, o sea, no cabía ni una palomita de más. Bueno, pues después de la canción Comfortable Numb que tocaron Roger Waters y subió al escenario Eddie Vedder, que es totalmente recomendable, 7 minutos de canción y es preciosa. A mí es que me gusta muchísimo esa canción, encima tocada por Eddie Vedder con más motivo. Pues bueno, luego seguiría Adam Sandler con una versión de Hallelujah, diciendo Hallelujah, Sandy Screen Joe, where got you through, cause your new workers, que es algo así como Aleluya, Sandy, vete a la mierda porque nos vamos a recuperar porque nosotros somos neoyorquinos, ¿no? Entonces, para darle muchos ánimos, y toda la gente empezó a vibrar mucho. Luego fue interpretada junto a Paul Shaffer, que es músico que acompaña a David Letterman durante más de 3 décadas en su famoso programa de televisión. Y bueno, además de todo eso, pues salieron imágenes en el centro telefónico, donde los famosos te cogen el teléfono por sorpresa los anónimos colaboradores, ¿no? Y entre ellos estaba pues Woody Golper, Chelsea Clinton, que es la hija del expresidente Clinton, y hasta el mismísimo Quentin Tarantino. O sea, imagínate, tú coges el teléfono, llamas para dar una donación y te lo coge Quentin Tarantino. Imagínate cómo te quedas, ¿no? Te quedas sorprendidísimo. A mí me lo cogí el otro día, Bren Esteban. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? ¡Bingo! ¡Yo bingo! ¿No? Bueno, entre actuación y actuación saldrían vídeos de la catástrofe, y bueno, pues uno que llegó de verdad a la gente fue el de Jon Bon Jovi, que él mismo viajó a las zonas afectadas para interesarse. Y bueno, pues ni más ni menos, seguidamente subió al escenario Bon Jovi para tocar con, ahora ya en solitario, no con Bruce Springsteen, sino con su banda, para tocar It's My Life, Wanted Dead or Alive, y en la que Richie Sambora pues cogió su guitarra de doble mástil para tocar esta preciosa balada, que luego se la cambiaría para el punteo y demás, y luego, por supuesto, Living on a Prayer para triunfar con su actuación. Luego ya vendría Manolenta, Mr. Manolenta, el señor Eric Clapton, con un mini concierto acústico en el que serían un par de canciones, entre ellas Nobody Knows You, We're Down and Out y Crossroad Blues, por supuesto. Y luego ya vendría uno de los momentos más esperados de la noche. Subió al escenario Jimmy Fallon, que es un famoso cómico y presentador del show de Jimmy Fallon, por supuesto. Salió del Saturday Night Live y, bueno, pues creo que hizo la presentación de su vida. Y mira que lleva años en la televisión. Dice, señoras y señores, ante ustedes las satánicas majestades. Y subió al escenario de los Rolling Stones. La verdad es que estaban esperadísimos, por supuesto, y solamente tocaron dos canciones. Tocaron You Got Me Rockin' y Jumpin' Jack Flags. Y bueno, la verdad es que incluso el propio Mick Jagger estaba muy emocionado del momento y dijo que era la mayor colección de viejos cantantes ingleses que se habían juntado por primera vez en el Madison Square Garden. Porque continúa, ¿eh? Esto no ha terminado. Yo aún sigo preguntando por qué no estuvo U2 allí, no entiendo. No sé, no tengo ni idea. Bueno, solo. Lo desconozco, efectivamente. Sí, lo si hubiera sido que hubiera ido, bueno, solamente. Pero bueno, ahí está en otras. Te lo preguntamos la próxima vez que lo veamos, ¿no? Sí, exacto, guardarla, apuntarla en el iPod y ya está. Vale. Luego vendría Alicia Keys con también un mini concierto con un par de canciones y luego ya uno de los momentos fuertes de la noche con The Who, que además fue una de las actuaciones más largas, porque tocaría Who Are You, Bill Boy, Pinball Wizard, Listening to You, Baba Really y Love Really No Me, Over Me. Y bueno, aunque ellos, pues Pete Townshend, por supuesto, estuvieron más grandes que nunca, desde luego. Luego después ya vendrían Darian Pia que entrasen al escenario, subieran Chris Rock y los músicos Kenny West y Billy Joel. Imaginaros lo que va de momento. Y ahora viene otra parte importante que creo que os gustará más. Bueno, pues uno de tantos músicos ingleses que subieron al escenario y fue Chris Martin, en el cual, pues bueno, subió al escenario montado para la ocasión y cantó la de Viva la Vida, su último single de los últimos singles, desde luego, ya no es el último, efectivamente. Bueno, al paso que esto a lo mejor era el último single, ya como ha pasado un mes. Capullo, sí, descarado. Y bueno, conforme cogió el micro, dijo, bueno, yo sé que ustedes querían ver a One Direction, pero como ya es hora de que ellos estén en la cama, pues se van a quedar ustedes con un cuarto de Coldplay, ¿no? Y entonces, ahí todo el mundo empezó a descojonarse, iba exquisitamente vestido, con traje y corbata, súper elegante para el momento. Y dice, bueno, se me ocurrió que quizás le daba un poco de vergüenza tener a un cantante solo sin banda, así que pues intenté traer a Jungle Style, pero tenía otros compromisos, así que tuve que conformarme con otro neoyorquino de adopción. Desde Atenas, Georgia, por favor, den la bienvenida a Michael Stipe de R.E.M. Y bueno, imaginaros, ¿no? O sea, la ovación fue bestial. Cantaron Lucy My Revolution, por supuesto, que es otra canción espectacular para el momento. Y esto continuaba y continuaba y continuaba y no hacía más que entrar artistas y la gente estaba, bueno, desfasadísima, increíble, de verdad. Si podéis, comprar el concierto en iTunes. Por cierto, no está completo, pero bueno, solamente faltan dos o tres canciones, o sea que, pero vamos, merece la pena, impresionante. Yo ya me lo he comprado y desde luego merece la pena. Y ya para finalizar, bueno, otra de tantas partes importantes, bueno, subió con camisa blanca y tejanos sin Sir Paul McCartney al escenario, o sea, imaginaros el momento. Y bueno, cogió su famoso bajo Hofner y se puso a tocar una archiconocida para nosotros, por supuesto, Helter Skelter, que da comienzo a Rotherham, como no, también. Luego vendría Let Me Roll Real y 1955, My Valentine con Diana Krall y Black Beer. Y bueno, ya después de su actuación vendría otro momento importante también, porque juntó en el mismo escenario, después de 20 años, a Dave Grohl y Cliff Novoselic y Pat Smear, que son batería, bajista y guitarra acompañante de Nirvana, que hacía 20 años que no se juntaban en un mismo escenario y no habían tocado juntos desde la época de Nirvana. O sea, que imaginaros, 20 o 22 años, por supuesto, tela marinera. Y él pudo conseguir el momento de que se juntaran, ¿no? De hecho, Paul bromeó diciendo que le parecía un poco raro hacer una jam con estos tres artistas y que se extrañaba de que ellos dudasen del final, pero claro, no sabía que llevaba tanto tiempo sin tocar juntos, claro, él lo desconocía. Y bueno, pues esto es la grandeza de la música, ¿no? Que hace que 20 años después se vuelvan a juntar una banda a falta de un, de, bueno, Kurt Cobain, como en este caso. Y debido al estilo que caracteriza a Les Beatles, pues no hizo lógicamente ningún guiño en cuanto a Kurt Cobain, porque bueno, no tocaba bien, por respeto a los fans de Abra Pastes y qué coño, porque no lo necesitaba ni más ni menos. O sea, él no necesitaba esas sutilezas, ¿no? Y tocaron el tema de Dave Grohl, Cut Me Some Slack, con muchísima fuerza, y bueno, eso ya fue uno de los momentos más impresionantes de todo el concierto, en la que luego ya llegarían, se quedarían los ex Nirvana, bueno, perdón, se marcharían los ex Nirvana y se quedaría él y tocaría Live and Let Die también, que de la marinera, Live and Let Die. O sea, vamos, impresionante concierto. Y para finalizar ya acabó Alicia Keys con la actuación de este memorable concierto, que tenía unas ganas de hacerlo porque de verdad, o sea, increíble. Yo no sé, el Live-Aid fue grande, pero este, con tanto artista, 25 años después, también tiene tela, ¿eh? Hombre, 25 o 27. Por calidad musical de los que participaron, podría estar incluso a la altura, sí, ¿no? Sí, de luego, Live-Aid. Por eso pasa que, claro, tampoco era el momento. Son distintos momentos, ¿no? De la historia. Sí, sí, por supuesto, pero vamos, para poder haberlo disfrutado en directo, ¡buf! ¡Qué envidia los que pudieron estar allí! Pues sí, sí, y ahora ya os vamos a dejar con una de las versiones que además aquí no ha sonado nunca, porque además es de Bon Jovi, que rara vez ha sonado en Vértigo Radio, pero tenía yo la espinita y me encanta esta canción, así que os vamos a dejar con Wanted Dead Alive y luego continuamos. Kansas. Bueno, ahí teníamos ese... Parecía la sección de Oscar, ¿eh? La canción interminable. Cabrones. Es como mi sección, sí. Bueno, ¿cuánta gente había en el Madrid Square Garden? ¡Puf! No sé, tío, pero son 5 horas de concierto. Y, lógicamente, cortando entre actuación y actuación. No sé, más de 4 horas seguro. Bueno, este ha sido Imekel Out por hoy. La próxima semana que tendremos U2 and the Others. ¿Volverá? Sí, sí, claro. ¿Nos puedes adelantar algo ya del programa? Voy a adelantar una pequeña... Con el permiso del jefe y sin el permiso, voy a poner una pequeña cancioncita de un niño de 2 años y medio. ¿Ah, sí? Yo sé cuál es. Uh-huh. ¡Ole! ¿Pero tienes permiso? Me lo tienen que dar. Es audio. No creo que haya ningún problema. Ya. Vale. Entonces, hablando de que estamos con Reyes, sí, ¿no? La ilusión de los niños, pues sí. Pondremos una cancioncita de un niño de... ¿De 2 años? 2 años y medio, tres años. Sí. Vale. Que la verdad es que es espectacular. Sí. A ver si un día lo tenemos a ver Tigo Radio, ¿no? Uf, difícil, eso ya es más difícil. Bueno, pues nada, ahí tendremos esa pequeña... Un pequeño guiño, luego hablaremos también de otra canción, pero bueno, ya que estamos de Reyes, pues... Es el día de los niños, nos pondremos un auténtico fan, desde luego. Y de los regalos. Sí. Como bueno, los que... ¿Os van a traer los Reyes? A mí, con que me traigan trabajo, me conformo ya. Bueno, ya que ya no pido ni trabajo, ya pido salud. Sí. Salud sobre todo. Exacto, que haya salud y ya está. Bueno, pues nada, chicos, nos vamos a despedir ya. Queda mucho tiempo, ¿eh? Sí, bueno, pero tenemos que hablar primero de antes de despedirnos. Acabamos de terminar un mes. Raúl, no nos importa. Ah, bueno. Acabamos de terminar un mes. Es que me ha echado el puro ahora hace un momento. Con razón, pero bueno, las cosas del vestuario vienen al vestuario. Qué pena que no está grabado. Off the record. El off the record de Vertigo Radio es para hacer un link. A ver, supongo que. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos de la gente que nos está escuchando escuchó el Point Depot del 31 o el día 1? A ver. Yo creo que de los de aquí, todos, ¿no? Hombre, pues yo sí. Lo pusimos también en el Twitter. ¿No? Ganda Style. Raúl Ganda Style. Bueno, bueno, si no hay el 31 para todo, el día 1, todo. Quiero decir. Yo para sí. Todo. Ayer cayó Glastonbury. Ay, muy bien. Qué bueno. Hombre, yo me puse este para recordarlo. Que además la voz de Bono es igualica que la de ahora. Creo que era uno de los momentos en los que Bono tiene la voz más bonita. ¿Nos parece en Love Town? Sí. Love Town, la transición es que... del Love Town con el Zoo TV es bestial. Me lo puse en MP3 delante del Point Depot con el Sling levantándose el puente, sí, y me puse el concierto. Hombre, tú tenías y estar mirando ahí y decir, ahí tenías pasó. Tenías la foto de Sling levantándose tengo, el puente. Pero ahora estar delante escuchando el concierto y diciendo, ahí tela, fue. Tela. De noche ahí en, sí, con frío, sí. Digo, puff, lo más cercano a estar ahí ese día. Bueno, ¿concursos? ¿Concursos? De eso quería yo hablar, que acaba un mes y que tenemos un concurso pendiente. Respuestas de todos los tamaños, colores y demás. Bueno, ¿cuál es la pregunta del mes de diciembre? Vamos a situarnos. No me acuerdo, pero bueno. Broma. ¿Qué grupo en la gira 360 había sido el que más veces había teloneado a U2? Entonces, aquí tengo las cifras, que las colgaré en Facebook. Hay que decir que en Facebook buscáis U2 Vertigo Radio, ¿vale? Ahí está la página web de... Ahí está el grupo. El grupo de Vertigo Radio. Y luego U2 Valencia, que es la página. Y dentro de ese grupo hay una pestaña que se llama Eventos, y ahí colgamos los concursos para que estén un poco a mano, localizados y no se pierdan ahí en el fondo. Entonces, la respuesta correcta de el grupo que más veces había telonado U2 era Snow Patrol, como mucha gente ha dicho. ¿Tienes el listado del resto de grupos que...? Lo tengo en casa. Aquí tengo los 4 o 5. De Snow Patrol, ¿no? ¿Perdón? Que tienes aquí los de Snow Patrol. Snow Patrol. Tengo aquí el detalle de todos los conciertos que ha habido, sacados de U2.com. Entonces la respuesta correcta es... Vamos a hacer memoria. Grupos que han teloneado en la última gira a U2. Espera un segundín que acabo, vale. Y hacemos eso, ¿vale? Claro. Entonces la respuesta correcta eran 28 veces. Hay 27, 29, son 28. Colgaré los conciertos que han sido para que no haya dudas. Y también colgaremos en el grupo de Facebook la pregunta del mes de enero. Así. ¿Pero ya la tienes, la del enero? Estamos perfilándola aquí. Está ahí. Está naciendo sobre la marcha aquí. Ha salido una pregunta aquí mientras estabas. Bastante curiosa. Haciendo lo que tenías que estar. ¿Qué pensamos? La estatua. Que pensamos que puede ser la que colguemos. Entonces, en el grupo de U2 Vertigo Radio tendréis... Bueno, ganador cuando... Dime. El ganador esta semana lo colgaremos en el grupo. Eso es. Para... Lo debatiremos entre los 5 miembros de Vertigo Radio y... Tiene que salir de hoy ya de aquí la pregunta. Bueno, para ponerla en la página. ¿O la decimos por aquí? No, así luego va a ser una coña de pregunta. Hay un sexto miembro de Vertigo Radio que está en la lejanía, que también quiero consultarla con él. Ah, vale. No, somos 7. Bueno, dos miembros, ¿cierto? Paco y Rodrigo. Y bueno, ¿qué más grupos? A ver. A ver, Oscar. Tenemos Muse, tenemos No Patrol, Interpol. ¿Qué más? Jay-Z. Bueno, sí, claro, Lenny Kravitz, Black Eyed Peas, ¿no? Kasabian, Black Eyed Peas, Razorlight, Bon Jovi, Bell, Lenny Kravitz, Slash, Bruce Springsteen, Florence and the Machine. Yes. Pearl y Jam. El cantante de Spider-Man en Pearl Jam. ¿Cuándo? Estoy diciendo Bon Jovi, Bruce Springsteen, Johnny Cash, aquí todo el mundo cita, ahora digo Pearl Jam, menos mal. Teloneros del último concierto de Moncton. Venga. Ay, ¿quién te teloneó a U2 en Moncton? Spider-Man. Sí, el Carney este y Arcade Fire. Y Arcade Fire, ¿ves? Otro. Arcade Fire. Otro trabajo que tiene Arcade Fire, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Nada. Muchísimos teloneos, pues bueno, 28 veces Snow Patrol. En segundo lugar empatan Muse y Interpol con 16. Jay-Z con 10 veces. Jay-Z es además la zona en Oceanía, ¿verdad? Oceanía, principalmente. Sí. Mm-hmm. Sí. ¿Casabian cuántas veces? Por curioso. No, tanto ya, no, no, las estadísticas ya. No. Pocas, la verdad es que sí, no. Sí, pocas. Sí. 4 o 5. Fueron los primeros de Europa. Centro Europa, ¿no? Y, sí, y luego ya no. Bueno, pues va siendo el momento ahora sí de despedirnos. Volvemos la semana que viene con el lado oscuro. Acordaros de ponerle lechuga a los Reyes Magos en el balcón de casa, ¿eh? Uh-huh. Para que así. Recuerda, Javi, que a partir de esta noche el programa estará disponible para. Wow. Tú que dominas las redes sociales. Yo y tú. ¿Dónde estarán? ¿El qué? ¿Dónde vamos a publicar los audios? ¿Dónde está el audio para descargar? En el mundo, pues, en el marca, en el Facebook, en el Facebook y en el Twitter lo tendréis próximamente. Y luego, bueno, el podcast siempre lo subimos en iVoox, que es otra página web. O sea, es que esto de internet es una locura. Sí, pero bueno, que ahí está. Así que bueno, a partir de pues esta noche para aquí, tarde para allá. Uh-huh. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Que os tenga muchas cosas los Reyes Magos. Feliz Reyes. Igualmente. Chao. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me? Live on Vertigo Radio.